escucharte tan solo un minuto. Si tú quieres, puedes desahogarte. Y te doy mi perdón si te ayuda, pero nunca vuelvas a buscarme, porque el daño que tú me causaste no lo curan tus gotas de llanto. Porque juro y voy a demostrarte que sin ti el mundo no se ha acabado, y al igual que mi amor lo cambiaste, me has de ver feliz en otros brazos. No estoy cobrando venganza, ni estoy buscando revancha, pero es la ley del amor: el que ama recibe amor, y el que la hace la paga. Perdóname la franqueza, tu presencia no me alegra. Tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós, porque conmigo no cuentas. Y ahora vienes llorando a buscarme, a pedirme que vuelva a tu lado. Y hoy tan solo tengo para darte el desprecio que te lo has ganado. Ya esperaba verte suplicando y el deseo se me está realizando. No estoy cobrando venganza, ni estoy buscando revancha, pero es la ley del amor: el que ama recibe amor, y el que la hace la paga. Perdóname la franqueza, tu presencia no me alegra. Tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós, porque conmigo no cuentas.